Pueden ir tomando nota los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Para empezar a hablar de Rosas, habría que decir que, como Juan Domingo Perón sintetizó las contradicciones, tensiones o fracturas del siglo XX, Rosas representó lo mismo para el XIX. Facundo Cersósimo, profesor de Historia en la UBA y la Universidad Nacional de Avellaneda. Su biografía habría que dividirla en dos. Rosas, antes de la vida pública, dice que nació en Buenos Aires en el seno de una familia patricia, un 30 de marzo de 1793. Hijo de un administrador de estancias del rey y, por el lado de la madre, pertenecía también a una familia de estancieros de la campaña bonaerense. En una de las estancias de la familia materna pasa su infancia, donde aprende ahí las diferentes actividades relacionadas con la vida rural. Fue brigadier general, fue una llama precursora. Fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. En 1813, aproximadamente a los 20 años, contrae matrimonio con Encarnación Ezcurra, que con el tiempo se convertirá en una pieza clave de su dispositivo político y representando la irrupción fuerte de la mujer como pareja política junto a Juan Manuel de Rosas, que después tendrá proyección hacia el siglo XX. Desde muy joven, su carácter impetuoso lo lleva a separarse de su familia, consecuencia que va a traer quitarse el apellido Ortiz, quedándole solamente Juan Manuel de Rosas, y empieza a desempeñarse laboralmente en el oficio que había incorporado desde muy joven, que es administrar estancias. Se vuelca a los negocios rurales, va a formalizar una sociedad con Juan Nepomuceno Terrero, que se va a dedicar especialmente a la administración de las estancias y a las actividades ganaderas y saladeriles. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierto. Al tiempo adquiere una estancia propia, Los Cerrillos, donde quizás se va a conformar con el establecimiento más importante que tiene Rosas, y la dedicación a las actividades rurales lo va a poner en contacto con todo lo que es la problemática de la campaña bonaerense. Una campaña bonaerense desorganizada, tumultuosa, producto de décadas de guerras civiles que siguieron al año 1810. Facundo Cersósimo, docente universitario. El quiebre en su biografía habría que marcarlo en 1820, quiebre que determina la irrupción de Rosas en la vida política argentina. Los acontecimientos de ese año, que quedarán para los manuales escolares como la anarquía del año 20, llevan a que Rosas intervenga para preservar el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, brindándole no solo respaldo como representante de un grupo de hacendados de la provincia, sino también con sus famosos colorados del monte. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Recién para el año 27-28, tras la coronación de Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas es nombrado comandante de la campaña, ahora sí, oficialmente, y emprende la organización de una serie de fortines en la frontera de la provincia, con el objetivo un poco de ir consolidando esa conflictiva y problemática zona fronteriza de la provincia, que tenía un fin no netamente económico. Si bien Rosas desplegará estrategias de negociación, de pactos, de acuerdos con diferentes confederaciones indígenas, el fin era un poco la pacificación para el desarrollo económico de la campaña. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. El derrocamiento y fusilamiento de Dorrego en el año 28 hacen que Rosas vuelva a incursionar directamente en el primer plano de la vida política, así que en diciembre de 1829 asume por primera vez como gobernador de la provincia, y con la excepción de la plenitud de facultades y libertades de acción que exigían las circunstancias, un poco como rezaba el manifiesto de Asunción. Con el transcurso del tiempo aumenta la confianza en él de los diferentes gobernadores, se va consolidando un poco como el primus inter pares entre los diferentes gobernadores, y luego que finaliza su primer mandato como gobernador, se le encarga la misión de realizar una campaña denominada el Río Colorado, que proseguía esta idea de la pacificación y extensión de la frontera, aunque en este caso sí, Rosas va a desplegar quizás estrategias militares mucho más ofensivas y sangrientas, quizás no al nivel de las de Roca, de 1879-80, pero no por eso menos traumáticas, ¿no? Facundo Cersósimo, docente universitario. Un levantamiento y posterior revolución acaudillada por su esposa en 1835 lo va a catapultar nuevamente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con la idea un poco de imponer el orden después de jornadas tumultuosas, de conflictos, tensiones políticas, donde va a desarrollar ahí sí su segunda gobernación a cargo de la Confederación Argentina durante 17 años. 17 años van a estar marcados por diferentes episodios difíciles de resumir. Indiquemos solamente que, por un lado, se va a destacar la defensa de la Confederación frente a las intervenciones francesas de 1838 y 40 y a la anglo-francesa del año 45, que van un poco a consolidar en el imaginario posterior a Rosas como defensor de la soberanía nacional. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. La ley de aduanas de 1835, que también venía a recargar la importación de productos importados que ya estaban empezando a afectar a ciertas economías regionales, como también habría que señalar, por un lado, el fuerte control sobre la oposición, lo que se va a consolidar un poco en el lenguaje de la época como los salvajes unitarios, especialmente una serie de dirigentes que va a emprender el exilio a Chile, a Montevideo, y después son un poco los que van a suceder al gobierno rosista después de 1852. Habría que marcar también que las rentas aduaneras siguen en manos de la provincia de Buenos Aires, conflicto de la aduana que no va a terminar de saldarse en estos años, recién en la segunda mitad del siglo XIX terminarán de solucionarse, lograr un consenso, y Rosas en definitiva, si bien consolida un orden a nivel nacional, podría decirse, si bien la idea de nación todavía no estaba establecida, no logra, digamos, la redistribución del poder, no solo de la aduana y el consenso de las diferentes provincias. Facundo Cersósimo, profesor de Historia en la UBA y la Universidad Nacional de Avellaneda. Es así que el Chacho Peñalosa y Felipe Varela se van a levantar en armas varias veces contra Rosas, y en materia agraria tendríamos que decir que esa famosa enfiteusis promovida por Rivadavia se termina de consolidar durante su mandato al entregarse títulos de propiedad a importantes ganaderos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos los Sanchorena. Uno de sus principales biógrafos, Manuel Gálvez, biógrafo de una pluma destacada, insiste en que el mayor sustento del gobierno de Rosas estará en las clases altas, ¿no? Vaya este canto hecho flor a deshojarse en la glosa. Derrocado en Caseros en 1852 por una coalición local y con apoyos brasileños, uruguayos, van a llevar a Rosas al exilio en Inglaterra, la mayor parte, falleciendo el 14 de marzo de 1877. Yo creo que habría que hablar del Rosas durante su gobierno y después el Rosas dentro de la historiografía argentina, porque se terminó convirtiendo en el eje de disputas historiográficas ya durante el 19, proyectado fuertemente al siglo XX, y que con intermitencias, bajo diferentes formatos, lenguajes, aparece cada tanto en la historiografía de estos primeros años del siglo XXI. Es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosas.